Bueno, nos encontramos con Marco Castanovic de Veterinaria Buena Costumbre. Bueno, ha organizado una clínica de adiestramiento en Comandante Luis Piedrabuena y en esta oportunidad, bueno, con el instructor Farías, ¿verdad? Sí, buenos días. Sí, organizamos una clínica de adiestramiento canino, que la verdad que nos sigue sorprendiendo la cantidad de gente que viene con sus perritos. Ya es la segunda que hacemos, hicimos una en el 2009, ahí tuvimos muchos más, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos 12 perritos, estamos trabajando con problemas comunes, que ninguno es agresivo ni nada, pero bueno, trabajando en pos de mejorarle la calidad de vida a un perrito y también a la gente, ¿no? Sí, algo charlábamos también con Farías sobre de que esto, bueno, va a repercutir luego en toda la comunidad, ¿no? Siendo de que cada uno de los dueños de las mascotas que participa de esta clínica va a ser vocero de lo que han aprendido, de lo que del conocimiento que han adquirido en esta oportunidad. Sí, en realidad es la mejor forma por ahí de cuando uno quiere, cuando uno está haciendo las cosas bien, digamos, la mejor forma es que queden en hechos y que las mismas personas empiecen en el boca en boca. Insisto, esto es tenencia responsable, esto es querer cuidar un perrito, querer entenderlo, porque muchas veces no es que tengamos un perro que haga mal, que sea malo, no, muchas veces es que nosotros no lo entendemos. Entonces, para eso es todo esto, para que empezamos a entender nuestro perro, para hacer una tenencia responsable, que bueno, en algún lado y de a poquito tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad de tener perros porque sí, de que el perro sirve para estar encadenado o nos encanta una raza y después no la sabemos manejar. Bueno, para eso son estas cosas, ¿no? Para cumplir con el tema de la tenencia responsable. Sí, tomar conciencia sobre sí, eso. Sí, seguro que sí. Sí, es todo para tomar conciencia y, bueno, para empezar a manejarlos mejor. Charlábamos también acerca de, bueno, de lo que se viene haciendo este empadronamiento provincial de canes, que bueno, me decía que por ahí está un poco parado en casi todas las localidades del interior, pero que bueno, están intentando al menos realizarlo, y por otro lado también bueno, controlar, ¿no?, la natalidad de canes en cada localidad. Y en esto, bueno, es un trabajo que en Piedrabuena se viene haciendo hace bastante tiempo, a pesar de las circunstancias económicas, ¿no? Sí, sí, se está haciendo. Nosotros empadronamiento, así, censos no hemos hecho, tenemos una campaña de castración que está haciendo el municipio local, sigue estando, digamos, todavía avanza despacio, hay mucha gente que la está usando. Estaría bueno por ahí que expliques al vecino con claridad, o sea, con palabras sencillas, uh-huh, ¿en qué consiste la castración y, bueno, y cuál es la finalidad, ¿no? Porque por ahí el vecino está confundido, no, voy a castrar a mi perro, voy a castrar a mi gato, qué sé yo, y tiene miedo, ¿no?, por su mascota, pero para llevarle tranquilidad y que tomen conciencia de esta situación y que, bueno, eso va a generar seguramente una mejor calidad de vida para todos los vecinos, ¿no? Sí, en realidad, digamos que lo más importante de la castración es el control de la natalidad, ¿no? El control de los nacimientos. Nosotros, al tener un perrito castrado, tanto macho como hembra, evitamos que nuestro perro se siga reproduciendo. Evitamos el dejar un cachorro tirado en la vía pública, evitamos enfermedades, evitamos que vamos en pos de una mejor calidad de vida de los buenos tenedores de mascotas, ¿no? De por ahí gente que viene y hace una clínica, de gente que saca a pasear su perro y todo, es en pos de esto también, ¿no? Porque hasta vos decís, hoy querés salir con tu perrito que vino, que estuvo una semana en clínica de adiestramiento y querés sacarlo y no podés porque está lleno de perro. Entonces, bueno, para eso en realidad es el control de la natalidad, para eso es la castración, para evitar que haya un montón de perritos dando vuelta, para que no enfermen nuestros perritos que nosotros los cuidamos, para poder salir a andar en bicicleta tranquilos, digamos, un montón de cosas. Para eso es la castración. Bueno, ¿y cómo puede hacer el vecino si, bueno, quiere asesorarse, informarse, puede ir a la municipalidad, con quién tiene que hablar, en qué horario y cómo puede hacer? Respecto a eso, me va a encontrar a mí siempre en mi veterinaria, en el horario de la tarde. Ahora estamos trabajando de mañana también, pero siempre que quiera evacuar alguna duda, estoy en la veterinaria Buenas Costumbres, en el horario de 16:30 a 20:30 me encuentra seguro, es muy raro que no esté. Y bueno, y ahí puede sacarse todas sus dudas, yo le comento cómo es la campaña de castración y nada, es cuestión de sacar un turno y animarse. Y con total tranquilidad, que la cirugía es una cirugía importante, pero de bajo riesgo, así que no hay problema, digamos. Por eso te decía que por ahí comentes, claro. Para llevar tranquilidad al vecino, ¿no? Porque sí. por la ignorancia a veces hace que la gente tenga un miedo que no es real, ¿no? Entonces por ahí informarle de alguna manera y muchos quizás se animen a ir por lo menos a preguntar. Uh-huh. A veces el miedo hace que ni siquiera uno vaya a preguntar. Claro. Sí, no, es una cirugía, o sea, no podemos quitarle la importancia de la cirugía porque incluye anestesia general del perro o del gato y es una cirugía por tener anestesia riesgosa. De todas maneras, es una cirugía común, es una cirugía tranquila, es raro que exista un perro que sea alérgico a los productos que se usan. Entonces es una pasa a ser como una cirugía de bajo riesgo, ¿sí? O sea, una cirugía muy tranquila. Insisto que se lleguen por la veterinaria y charlamos cualquier cosa y que no tengan miedo, no tengan problema y que en realidad piensen al momento de tener un perro, piensen en el método de la castración porque evitamos muchísimas cosas, evitamos que tener tantos problemas, la gente se acuerda de que el perro está en celo cuando andan 20 perros al frente de casa meándonos la puerta, la cucha del perro, queriéndonos masticar nuestra perra. Y si no, el que es dueño de un perro se acuerda cuando viene todo su perro lastimado o su gato quebrado. Entonces, por ahí, acordémonos antes. Y la otra cosa que hoy está muy arraigada en la gente es esto de que se cree de que tiene que tener una aparición la perra. No es necesario. Castrémosla entre los 6 y los 8 meses. Eso es lo mejor que puede pasar. ¿Y no hace nada que no tenga jamás cachorro? No, por favor, para nada. Al contrario, hoy hay estudios que dicen y que está visto que predispone a que no se agarren algunas enfermedades de adultos. Así que mucho mejor. Bueno, Marcos, te agradezco los minutos y bueno, si querés dejar un mensaje final para la comunidad, para la gente de Piedra Buena, que seguramente en la próxima clínica a lo mejor con esto tomen conciencia y bueno, participen muchos más, ¿no? Sí, el mensaje es en realidad siempre el mismo, seamos mejores tenedores de mascotas. O sea, y ser mejor tenedor parte desde la base de que si vamos a tener un cachorro, saber qué tamaño va a tener y si lo vamos a poder tener, si vamos a poder alimentarlo bien. Y no solamente alimentarlo, no tenemos un perro para tenerlo todo el día encadenado. Ese perro necesita atención, necesita salir a caminar, necesita jugar, necesita estímulos. Entonces, no nos hace buenos tenedores comprar una mascota de 5.000 pesos en Buenos Aires, traerla por el mejor avión, bajarla acá y darle el mejor alimento y tenerla atada en casa o encerrada en un patio. Entonces necesitamos tener ese contacto. Y muchas veces las clínicas de adiestramiento son para eso. ¿Por qué? Porque nosotros de repente tenemos un perrito que no lo sabemos manejar. Y tiene tantas mañas solamente por el hecho de falta de atención. Entonces, por eso, el mensaje es claro. A veces decir no al momento de adoptar es ser buen tenedor porque sabemos que no lo vamos a poder tener. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos por la difusión y bueno, un saludo a tu audiencia.